el ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Aquí comienza el ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo se bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Comenzando un nuevo programa del Ovillo de Colores, y para concentrarnos, para adentrarnos a este nuevo mundo en donde podemos mirar a nuestro alrededor y notar que todo lo que nos rodea es parte de nuestra vida. Hay cosas que nos gustan un montón y cosas que nos gustan un poco menos. Vamos a invitarlos a imaginar, a pensar en todo lo que nos gustaría cambiar. Creo que soñar con un mundo mejor, con la propia mirada, y que al contarla podemos encontrar a otro más que quiera lo mismo y seamos un montón, y que estemos juntos hasta lograr realizar todos nuestros sueños. Bueno, bienvenidos a El Ovillo de Colores. ¡Hola, Edu! Ay. Llena de palabras lindas, no sé qué pasó. De cosas poéticas, de frases que nos hacen bien, que nos ponen bien. Y de eso se trata El Ovillo de Colores, un programa que hacemos aquí en Radio Nauta y también en La Charlatana y también en Radio Futura y próximamente en una radio de Ushuaia. ¿Vos podés creer que llegue tu voz hasta Ushuaia? Pero, ¿cómo puede? ¿Qué pasó, Eduardo? Me quedé sin palabras. Pero hay que gritar mucho, porque los amigos y amigas de FM Trinchera de Ushuaia nos han pedido, sí, que pueda salir nuestra voz. Y bueno, pero te lo digo al aire, así, ¿qué te parece? Bueno, realmente es una gran noticia. Bueno, no sé, tenemos que destapemos algo. Sí, destapemos el termo que tiene el agua calentita y empecemos a compartir estos mates calentitos que nos están esperando. Contarles que estamos aquí en Radio Nauta 106.3. Estamos con la buena compañía de Demián, que hace sus las veces de un mago de la operación técnica, ¿se puede decir así? ¡Wow! Y que, con galera, con un traje, con asistente. No tiene asistente, es un mago que no tiene un asistente. ¡Es verdad! ¡Un mago! Que pronto puede hacer un gran número de acá hasta las 7 de la tarde. Y contarles también que tenemos un Facebook para que ustedes se puedan comunicar. Chicas, tenemos un Facebook que es el del programa, El Ovillo de Colores. Bien. Y también tenemos el Facebook de la Biblioteca Oesterhel. Bien. No los invito a escribir al mail, no. No, el mail no, porque no. Se lo revisamos. Ni tampoco poco. Los invito a que llamen por teléfono, porque no tenemos teléfono. No, pero contarles que sí, por Facebook nos manejamos y que también los esperamos y las esperamos de lunes a viernes a la tardecita y los días domingos desde las 4 de la tarde también en adelante, hasta las 9 estamos. Porque tenemos la biblioteca abierta también los domingos de la mano de nuestra amiga y compañera Graciela. Es verdad. Contarles que en la biblio estamos Rocío, está Marianito, está Rodo y también estoy yo. Y contarles que, bueno, estamos... Y también estoy yo. Está Rocío, dije. Ah. Y contarles que la estamos abriendo siempre a la tardecita y que la biblioteca Héctor Germán Oesterhel, que va rumbo a los 15 años, cuenta con dos cuerpos, con un cuerpo de libros para grandes, con historias, aborda la temática de los derechos humanos, el trabajo, la economía, la educación, las artes, la salud, entre otros temas, y también la sala para niños y niñas que se llama El Galponcito de los Cuentos. Así que es un espacio para disfrutar, para compartir, y el préstamo para todos y todas es totalmente gratuito, ¿sí? Así que ni bien se hacen socios, que también es gratuito, pueden asociarse, sacar un libro y luego con el tiempo, un mes, dos meses, pueden sacar hasta 3 libros. Otra cosa que no me quiero olvidar es que la Biblioteca Westergel tiene un blog en WordPress. Ah, cierto, cierto. Que ahí se puede consultar los libros que tiene la biblioteca. Y es increíble porque subimos los catálogos, subimos los catálogos especializados. Sí. Ahora tenemos el de educación y el de género y después tenemos toda la lista que, bueno, hay que tener paciencia porque se buscan por autor. Uh-huh. En orden alfabético o por título en orden alfabético. Entonces, si buscamos un libro que empieza con L, con un artículo como las, los, sí, o de, o bueno, o algo por el estilo, va a haber un montón de títulos así. Entonces, bueno, con paciencia se puede encontrar el libro que usted desee. O bueno, y así, ¿no? Se pueden encontrar libros y revistas y materiales y documentos. Y mucho material, sí, sí. Y contarles también, hablando de buscar, que los programas del Ovillo de Colores y los otros programas que hemos emitido desde la Biblioteca Héctor Germán Westergel están también guardados en la página de Radionauta. Así que ahí los 26 programas ya emitidos más este, sí, lo pueden escuchar también. Porque tiene información interesante, gente que se acerca, que es muy interesante, donde hemos compartido buenos momentos, llenos de cuentos, de poesías, de alegrías y de buena música. Sí, hoy lo que estaba recordando, que bueno, por ahí hoy tengamos voces de niños, es justamente eso, ¿no? Cómo, cómo estuvimos adjuntando, recopilando, sí, y pudiendo llegar a los niños. Porque sí, por ahí me ven a mí, me dicen vos, que querés hablar conmigo, y sin embargo, muchos de todos ellos nos contaron, y siempre hablando con mucho cariño hacia la biblioteca y hacia las actividades que hace la biblioteca. Y hacia sí, vos, Edu. Oh. Y sabes que no estamos solos, porque estamos rodeados de un montón de cosas acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y que no estamos solos ni solas, porque nuestra biblioteca participa de un colectivo de bibliotecas, donde está Juanito Laguna, donde está la Biblioteca de Puente, donde está la Biblioteca del Hormiguero, donde también está el espacio de Malvinas, del centro del barrio Malvinas, y también, no me quiero olvidar de ninguna, la Biblioteca de Mansión Obrera. Recién me crucé con el Wichi. ¡Qué bien! Lo que yo justamente seguía pensando era la recopilación que tenemos de todos esos grandes lectorcitos. Sí, sí. Es fantástico. Sí, y tengo una idea nueva que después de fuera del micrófono te ¿otra? Voy a contar. ¿Otra idea? Sí, sí, porque el otro día vi un catálogo donde se describen las actividades y los servicios que presta cada biblioteca de la provincia de Buenos Aires. Un catálogo viejo, decía, bueno, qué lindo. Digo, bueno, y estaría bueno hacerlo de nuestras propias bibliotecas. Qué características tiene cada una, qué actividades realiza, qué talleres, que es muy rico todo la actividad que realiza. Dale, así un trabajo práctico, ¿querés hacer? Como sería. Que tenés que estudiar, tenés que cuidar a tu nena, hacer las estadísticas del barrio, hacer las cosas de tu casa, ¿vos te parece? Ya a mí se me ocurren más cosas. Y hablando de que en nuestros programas hemos pasado buena música, tenemos algo muy lindo para compartir. ¿Vieron? ¿Cómo se llama? Una canción que se llama Para Dormirse, a ver, le preguntamos a Demian también, y otra como Para Despertarse. No sé cómo se llama una canción para despertarse, pero este guayno es muy bonito porque es una mamá o una tía o una amiga o alguien de la familia que despierta a un nene o a una nena para que se levante. Ahí va. Ahí va. Llega a la frente. a clarear. Y así como al paso parece escuchar a la lombriz que aconseja si sube a la oreja. Cuidado, se puede marear. Vamos, mi sol, andes ya. Esos ojos chiquitos, mi negro bonito, que empieza a clarear. Colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Y hay líos por todo el mundo, bombardeos, ataques, suicidas, un montón de cosas. Y sin embargo, la humanidad también hace estas cosas. Este huayno, que es una delicia, una ternura gigante, en respuesta tal vez a esa violencia que está desatada por todas partes. Igual le falta un cocorocó o algo por el estilo, ¿sí? No. Para despertarse eso, Edu. Bueno, te dejan dormir otro poquito más. No, está bien, para que no te despiertes malhumorado. No, está bien. Con un corococó, callate, un zapatazo, ¿no? Mira, yo en alguna época de vivir así con una novia me despertó con los Ramones una vez, imagínate mi cara, ¿no? Hey, ho, let's bueno, go. Vos tenés una pinta de cantante de CDC. Y ella se despierta con vos al lado, no sé, me parece que... No, pero los Ramones parecido. Es muy fuerte, me hubiese puesto este huayno y hubiese jurado amor para siempre. Y para mí ella se hacía un tributo a ella misma. Está bien, ¿no? Está bien. Ella es la sensación. Bueno, así que, por suerte, el hecho de estar en estos programas para niños y niños nos ha despertado la curiosidad a vos, a Liné, a Ailín también en su momento... que nos ha asomado a distintas expresiones musicales, algunas folclóricas, otras rock and rolleras, candomberas y otros ritmos que nos que también es para niños y niñas, que es una música bellísima, ¿no? Sí, qué lindo, que esta rama, toda esta rama de lo que tenga que ver con los niños es muy interesante porque más que nada yo apuntaría a que sería como intercambiar el rol, ¿no? Uh-huh. De pronto uno se convierte en ese niño y desde ese lugar comprender a los niños. Sí. Porque si no, uno vive en un rol de adulto. Claro. Es horrible ese no, rol. No, está bien. Pero es vos... mejor sentirse joven. Sí. ¿No? Y bueno, entonces a mí es la parte que más me gustó y en el momento de elegir las canciones, que en algún momento me tocó elegir las canciones, eso me parece que fue lo que más me atrajo. Bien. Lo mismo que preparar, ¿no? Pensar en un programa para chicos desde este lugar. Bueno, no perder la juventud, ¿no? Sí. No volverse el profesor Girafales, ¿no? A todo esto. Silvia Salomone y Carlos Aguirre, de un disco de Sebastián Monk, un artista de Bariloche. Y también, bueno, eso, las músicas para niños tienen esta cosa suave, también hay repícaras, súper pícaras y súper divertidas también, que nos hacen también mover y Bariloche, bailar. Bariloche, Eduardo, Bariloche, montañas, bueno, árboles ancestrales, es un lugar muy mágico. Sí, por supuesto. Está bien, es razonable que ellos lo puedan hacer. Bueno, y contame cómo seguimos. No, ¿sabes qué? El otro día dijiste, ay, Mariano, Marianito, esto que el otro, qué copado que es Mariano. Sí. Entonces me dieron ganas de que le cuentes a todos nuestros amigos, uh-huh, más o menos cómo viene la mano con Mariano. Porque Mariano es un compañero nuestro de la Biblia nuevo. Sí, el más jovencito de todos. Es el más jovencito. Entonces, uh-huh, es re interesante poder... Ya que escuchamos tanto de centros de estudiantes de la juventud y que viene por allá un grupo de chicos que van a hacer la marcha por la noche de los lápices, que se organizan, que se reúnen. Y bueno, Marianito es un chico como ellos, uh-huh, y es nuestro compañero. Sí, Mariano está en la biblioteca hace un mes y medio aproximadamente. Está participando de esta experiencia, como ya ha participado de otras, y también está colaborando con la Biblioteca del Hormiguero en un proyecto que se llama Patios Abiertos, sí, que la biblioteca articula con la escuela, donde Patios Abiertos está haciendo una experiencia de radio para niños y niñas. Así que, bueno, aparte del momento que tiene que estudiar, también le dedica a trabajar, porque también en las biblios está aportando lo suyo, su trabajo, su tiempo. Y a su vez, bueno, es una persona que participa, como decías vos, del Centro de Estudiantes, y está proyectando muchas cosas para el futuro. Mariano no es futuro, sino que es presente, y dentro del presente está haciendo todo esto, dedicándole tiempo a la biblioteca y también dedicándole tiempo a la militancia y a las cosas que le gustan y que le hacen bien. Y eso como consecuencia, por la buena persona que es, por su pinta también, me dicen las chicas, también tiene sus fans que van a la biblioteca, ¿o no? Sí, no, si cada vez que viene Mariano a casa, iba a decir, a Mariano cada vez que viene la Biblia me viene con un desfile, así mínimo, sí, de dos o tres. Que también hay que darles charla, hay que convidarles mate y hay que convidarles galletitas. ¿A vos no, te parece? Se maneja muy bien. Sí, sí, por supuesto. Sí, es no, muy respetuoso, muy respetuoso, muy caballero con las compañeras, con sus amigas, con sus fans. Y a su vez él está en el programa que nosotros transmitimos, sí, que Radionauta transmite. Sí. Del padre, Pulseada, sí. La Pulseada Radio. Ajá, él también participa en ese programa. Sí. Así que, bueno, y tenemos un audio, uh-huh, para escuchar a ver él a todo lo que se dedica, porque él ahí nos cuenta quién es. Bien, vamos a escucharlo entonces. Bueno, mi nombre es Mariano, no Pablo. Me dicen Sacia. A la biblioteca la conozco desde que empecé a venir a Olga en el año 2012. Soy militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, una de las dos organizaciones que conviven dentro del Olga. Conozco a Edu y a Rodo desde ese entonces, digamos, del 2012, 2013 más o menos. A la Biblio me acerqué en el 2014, ahí conocí a Rocío cuando me empecé a acercar. Que pobre Rocío se queja de que le dicen Romina. Eso que te digo, Pablo. Y vos que me decís Pablo. Este es Romina, ¿no? Y lo lavo en casa. Bueno, particularmente al Locro, ya sabía que estaba la actividad. Volví desde la Nueva York, un barrio donde está trabajando el Santillán. Me vine directamente acá a Olga, a la actividad del Locrazo. Y me encontré con que justamente se necesitaban manos para ayudar, entonces me puse enseguida a ayudar y a cocinar el locro. De paso aprendía cómo se hacía un locro. No pasa nada si se interrumpe. Nada, estamos en un programa de radio. Pasan cosas. Ah, igualmente. Se ocupa. Nos vemos. Nos vemos. Pasate por la Biblia cuando quieras. Dale. Sí. Ah, de una. Adiós. Bueno, soy lector. No desde chico, sino más desde grande, de los 17 años empecé a leer, antes no me gustaba leer. Me gusta leer o leo lo que me parece a mí en el momento, no lo que me obligan a leer. Por ejemplo, los libros de la escuela me cuesta mucho leerlos, que me impongan una lectura me suena muy cansador y muy agotador, por eso no lo hago. Hago música, también desde hace 4 años hago hip hop. Siempre me gustó aprender un instrumento, pero nunca pude, nunca se me dio la oportunidad. Si bien tengo mi armónica y en su momento tuve una guitarra y un bajo, nunca pude aprender a tocarlo. Pero siempre me gustaría aprender a tocar la armónica. Espero verte antes de comer la biblioteca. Ah, no tengo que... Dale, ah, es cierto, tengo que ir a bailar. La armónica y el bajo, son dos instrumentos, ah, el bandoneón, y el bandoneón, 3 instrumentos que me encantaría aprender. ¿Cuántos años tenés? 20 años. Está bueno, músico, lector, militante. Vago, digo, vago. Laburador. Pero, a nosotros en la biblioteca nos gusta dar a conocer también también la población, digamos, que vive en nuestro entorno. Así que para nosotros es un gusto haberte conocido y bueno, haber compartido esta noche conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Disculpa la equivocación. Muy lindo todo, ¿no? Uh-huh. Un amorcito. Bueno, en el marco del locro que hicimos, sí, en junio, donde, bueno, estábamos pasando bien también. Uh-huh. Un gran ayudante de cocina. Sí, ¿no? Sí, lo hicimos a mil. El tuyo. Bueno, quería comentarles que el 11 de octubre, el último día de Libertad Somos Cultura Viva, se reunió, convoca la Academia Mayor de la Lengua Quechua filial de Berisso, a la jornada por el último día de la libertad de nuestro Tahuantinsuyo. Uh-huh. La celebración representa la expresión de solidaridad con la lucha de los habitantes de América, el rechazo del colonialismo y al compromiso de preservar, desarrollar y transmitir a generaciones futuras sus territorios ancestrales y la identidad étnica como base de su existencia, todo de acuerdo a sus culturas, a la lengua y sus tradiciones ancestrales. Bien. Yo, desde mi parte, he tenido la experiencia de participar con ellos. Siempre se reúnen en el Parque Saavedra los domingos. Yo les recomiendo que vayan, que se animen a participar, porque ellos hacen los rituales exactamente, los siguen conservando intactos. Bien. He podido asistir y me he dedicado a escribir sus rituales, cómo se comportan. Todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces es algo muy lindo para ir a admirar cómo ellos suelen manejarse en su cultura, así que yo los invito a que cada vez que encuentren una huipala en el Parque Saavedra, ahí cerca del laguito, uh-huh, que se acerquen sin vergüenza y van a estar integrados a su reunión. Así bien. Que, bueno, quedan invitados desde mí. Bien, nos hace bien eso porque la espiritualidad también forma parte de la actividad humana desde tiempos inmemoriales, así que nos hace bien también pensar en la Pachamama, en la Madre Tierra, en nosotros mismos, así que de esta manera vale la pena entonces acercarse, asomarse a otro tipo de expresiones. Contarles entonces que bueno, nuestro programa El Ovillo de Colores va a ser ahora la tanda institucional y que luego vamos a volver con un montón de cosas que tenemos preparadas para ustedes. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Si sos amigo, amiga, familiar o conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11.

yo. Chito que nos chinche mucha chachera. Le rendí en el cerebro. Destornillo, destornillo, destornillo, destornillo. Me la pico. Allá el pestillo, allá el tornillo, allá la mirilla. Quillo martillo, pico pupa. Allá el pestillo, allá el tornillo, allá la mirilla. Quillo martillo, como siempre nos sucede. Seguro saldremos libres. Y después del escape nos apresarán y seremos sentenciados a la cárcel de Sensa como siempre. Yo martillo, yo martillo, yo martillo, yo martillo. Seguro saldremos libres. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Qué bueno que estuvo este tema, Chito Chorros, porque jugaron con el rap, jugaron con un montón de ritmos, una cosa el muy el anterior loca. También me encantó. Sí, el viejo juego de la silla, también del grupo Caracachumba, unos maestros de la música para chicos y sí, chicas. Sí, sí, cómo cantaban todos, me encantó, genial. Contarles, chicos y chicas, que está al aire una amiga muy entrañable que nos está acompañando. Se llama Natalia. Natalia es artesana, profe, antropóloga, mamá, un montón de cosas y nos da mucho gusto saludarla. ¿Cómo andas, Nati? Hola, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Se escucha hola, bien? Nati. Hola. ¿Se escucha bien? Yo a vos te conozco. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. ¿Vos querés decir cédula? ¿Conozco? Sí, sí, Nati ha venido varias veces a las actividades de acá sí. De la Biblio y nos ha acompañado en un montón de proyectos, en un montón de actividades, sobre todo en la actividad en los espacios para niños y niñas del Galponcito de los Cuentos. Y teníamos algo muy lindo para compartir porque la semana pasada les cuento que fue el encuentro de agroecología, una jornada así latinoamericana. Se escuchaba hablar un poco en portugués, un poco así en colombiano, un poco sí, latinoamericano, un poco de chileno y un poco de varios acentos y increíbles. Un poco de Spanish English también escuché yo. En los viejos, ellos seguramente que venían a robar ideas. Ah. No, venían también a compartir conocimientos y también a disfrutar, también porque nos tocaron días lindos ahí en la Facultad de Agronomía. Y contarles que Nati participa de un grupo que se llama Bien Plantadas y que la actividad es realizar proyectos de soberanía alimentaria con niñas y niños en la temprana edad, o sea, en el jardín. Estamos hablando de nenes de 2, de 3, 4 y 5, y hablar de producción de alimentos sanos es todo un tema. Contanos cómo es eso, Nati. Bueno, Bien Plantadas, somos un grupo de estudiantes, de egresados de la facultad, de amigos, que... espera que me está sonando el teléfono, perdón. Sí. Que bueno, empezamos a atender demanda de personas, de grupos que necesitaban hacer huertas comunitarias en distintos lugares. Arrancamos allá por 2008-2009. Uh-huh. Y actualmente, desde hace 3 años aproximadamente, en estos... idas y vueltas, que anduvimos por varios barrios y espacios, terminamos trabajando con nenes de jardín de infantes y también algunas cosas hicimos con algunas escuelas primarias. Por ejemplo, la semana que viene se hace la minga en la escuela primaria 120 de La Plata y ahí siempre estamos colaborando con los niños de la primaria. Y bueno, es un trabajo muy... muy gratificante y muy arduo la comunicación para los que no estamos preparados. Yo soy antropóloga, no soy docente de maestra jardinera. Uh-huh. Es difícil, nos tuvimos que preparar, pensar mucho, pero a la vez es muy gratificante porque los chicos tienen más, me parece más, como que les es más fácil entender. Uh-huh. Esto de que en la huerta, además de poner plantas, es un sistema donde hay un montón de cosas, hay bichitos, que está vivo, la Tierra está viva, uh-huh. Y ellos van a explorar y cuando ven insectos buenos, los investigan, sí. Los quieren agarrar, nada de andar queriendo matarlos, claro. y cosas así por el estilo. Como puede llegar a pasar en casa. Claro, sí, sí, sí. ¡Una araña! Esa es la diferencia con las maestras, que ven las hormigas o ven, no sé, un saltamontes y ya enseguida dicen, no, hay que sacar esos bichos o qué sé yo, y bueno, y con los chicos es otra historia. Porque bueno, eso es lo que tratamos de trabajar, ¿no? De que la huerta, aparte de producir alimentos, uh-huh. Es un espacio de encuentro para uh-huh. trabajar un montón de temas. Es muy útil en el jardín para trabajar la biodiversidad, para trabajar los sistemas vivos. Uh-huh. A ver qué más, Edu, vos también estás trabajando en eso, ayúdame. Bueno, decías muy bien, como un espacio de encuentro, donde a partir de ahí también la producción de alimentos sanos, de después comer lo que se produce, porque también la producción va para el comedor de la escuela, y eso tiene un valor increíble, ¿no? Otro sabor también, ¿no? Sí, sí, sí, saber de dónde viene lo que comemos, ¿no? Y, uh-huh. y cómo se hace, sí. esas cosas a veces en la ciudad se pierden. Claro. A no ser que tengamos algún terrenito, que mamá tenga alguna plantita uh-huh. o que la abuela siembre, pero bueno, mucha gente ya no lo hace uh-huh. y bueno, y un poco en la lucha esta contra esa forma de producir que se ha hecho hegemónica, de que tenemos que andar controlando las plagas, controlando las plantas que no comemos. Uh-huh. Decías entonces producir sin echarle venenos a la tierra. Claro, ¿no? Entonces no le tiramos veneno y uh-huh. las plantas crecen igual. Uh-huh. Y hay otras cosas para ver que son muy interesantes. Y bueno, y tiene otro esplendor el lugar, digamos. Por supuesto. Y contarles que está el jardín está en Villa Catela, que es una el puntita. El jardín es donde estamos Ensenada, ¿no? trabajando, ahí que ahí llegamos a pedido de la directora de aquel uh-huh. entonces, creo uh-huh. que fue en el 2012 que arrancamos. Ella tenía un proyecto, los jardines tienen proyectos institucionales, uh-huh. donde eligen un tema uh-huh. a partir del cual a abordar todas las áreas temáticas que ellos tienen que hacer. Bien. En este caso fue los alimentos y la huerta. Uh-huh. Y bueno, el jardín está en el partido de Ensenada. En Villa Catela. Claro, va a la comunidad de Villa Catela. Sí. Y es el jardín que queda en el al lado de la autopista. Bien, y ese proyecto ya va cerrando de a poco, porque la escuela va quedándose con todas las ganas y con todas las actividades para seguir la huerta por sí sola, y hay una invitación muy importante para hacer en otro lugar de Ensenada, que es una isla. Claro, sí, sí, sí. Estábamos ya pensando con las maestras desde el año pasado del jardín, uh-huh. que bueno, que nosotros somos un grupo que venimos a partir de proyectos de extensión, así nos auxiliamos, uh-huh. y no vamos a poder estar todo el tiempo sosteniendo la actividad. Uh-huh. Entonces el proyecto tenía que cobrar autonomía, tenía que las maestras a empezar a hacerlo ellas solas, siempre acompañando de alguna manera, pero no aportando todo el tiempo. Y al mismo tiempo que estábamos cerrando, que las maestras están haciéndolo ellas solas, nos contactamos y vamos a empezar con la escuela de la Isla Santiago. Bien, y contar a los chicos en dos o tres palabras cómo es la Isla Santiago, o algo así. Bueno, la Isla Santiago es muy lindo, es muy linda, tiene mucha vegetación uh-huh. Nativa uh-huh. del lugar. Y ahí está la escuela. Y ahí está la escuela, uh-huh. ahí asisten 60 chicos, uh-huh. algunos son de la isla y otros vienen desde Punta Lara, que les queda un poquito lejos. Bien. Queda 7 kilómetros la isla de la calle de Punta Lara. Bien. Bien, y esta escuela entonces hemos ido con la Cátedra de Soberanía Alimentaria a hacer actividades también, talleres y funciones, y es lo que se viene para el año que viene y una partecita este año. Sí, sí, sí, sí. Ahí estamos muy entusiasmados porque, bueno, siempre conocer gente nueva y aparte pertenecemos a la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Uh-huh. Y tenemos otro proyecto que tiene que ver con los emprendimientos locales, uh-huh. que se viene trabajando hace mucho tiempo ya, uh-huh. y sería un poco juntar el trabajo que se hace con los más grandes en la isla y el trabajo que se hace con los nenes de la escuela. Disculpa, Nati. Sí. ¿Sabés? A mí lo que me quedó, más que nada, es que bueno, ustedes ahora van a cerrar un ciclo en la escuela y que, de alguna manera, seños... Acá les dejamos un jardín re lindo para que ustedes lo continúen. Y me parece que eso está buenísimo. Porque también es un espacio de encuentro para las señoritas, ¿no? Que no sea un lugar, uy, todo que... Y para los chicos. Claro, sí, y las señoritas pueden guiarlos a hacer sus tareas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Ellas, aparte, les encanta. Claro. Como que tienen muchas ganas. Y bueno, al principio fue difícil como entender que ellas tenían que seguirlos porque uno viene de afuera y como que nos esperaban para empezar a trabajar. Y nosotros decíamos, no, esta es la huerta de ustedes, es el jardín. Y bueno, pero este año ya se largaron, invitaron a los papás, uh-huh. A que las ayuden porque hay un trabajo en la huerta que no se puede hacer con los nenes porque hay que manipular herramientas, palas pesadas. Claro, y entonces, ahí venga mamá, papá. Sí, ¿no? Sí, sí. Póngase el overol. Sí, tenemos ahí unas fotos muy lindas que los papás fueron a poner las cañas para los tomates. Bien. Y aparte es una forma de que ese aprendizaje que hacen los nenes llegue también más rápido al resto de la familia, ¿no? Sí. Bueno, Nati, pero... seguramente da para hacer como entre cuatro programas, porque llegamos a preguntar sobre la historia de las bien plantadas, que empezó, te cuento, Rocío, en la unidad 45 con mujeres en Romero, con después luego en barrios de acá de La Plata, luego ahora en Catela y luego en la isla Santiago. Me parece que hay toda una historia de casi 8 años para compartir, así que en otro momento te vamos a llamar. Dale, ¿qué te dale. Parece? Dale, dale. Bueno. Gracias, Nati. Gracias, no, te dejamos gracias a muchos ustedes. Abrazos, muchos besos. Y ahora voy a seguir pronto. Escuchando el programa. Dale, gracias. Chao. Un besito, un besito. Chao. Bueno, Edu, ahí te invito, ya que estamos hablando del tema del jardín. Sí. Vamos a escuchar el primer capítulo de Los Chichiricu del Charco de la Jícara. Bien, y luego te invito a escucharte hablando de jardín y de todas esas cosas. Un tema del grupo Zapallo que se llama La Jardinera. Dale. Ahí va. Los Chichiricu del Charco de la Jícara, de Julia Calzadilla Núñez. De cuando los Chichiricu llegaron a estas tierras. Hace cientos de años, de las lejanas tierras de Cumbisale, llegaron un día los Chichiricu. Dos duendecillos diminutos del tamaño de esos besos redondos y apretados que dejan en la frente una huella, pequeña y húmeda. Los Chichiricu eran así. Se hacían sentir, aunque no se vieran, y andaban siempre de un lado para otro haciendo travesuras. Ella y él, juntos de todo momento. Vestidos solo con la piel muy tostada por el sol y mojada por el agua de ríos y lagunas. Un par de enanitos saltarines nacidos de una nuez de palma, de una cáscara de maní o de alguna piedra desconocida. Nadie sabe, porque en aquellos tiempos, en las tierras de Cumbisale, sucedían cosas fantásticas, y había mañanas en las que las yucas se volvían piñas, y las piñas se volvían bananos, y los bananos se volvían arroz, o el cielo se volvía amarillo, y el sol azul, y el mar se llenaba de palomas, y los vientos de peces. Todo andaba al revés, pero cuando algo de eso pasaba, la gente sabía que los Chichiricu estaban cerca. Con el bastoncito de madera de guásima que usaban para hacerse invisibles y una de las guitarras más melodiosas que se han visto. Y así andaban, después, los Chichiricu, por estas tierras nuestras, riendo y bailando, tan jóvenes y ágiles como en los tiempos lejanos de Cumbisale. Siempre diminutos y juguetones, visibles o invisibles gracias a su bastón mágico, porque ellos nunca se ponían viejos y aunque los soles y las lunas iban y venían de un extremo a otro de las costas, los chichiricu parecían siempre acabados de planchar, estirados y brillosos, saltimbanqueando, de la palma a la ceiba y de la ceiba al Hawái hasta que alguien pasaba por allí. Entonces ocurrían aventuras muy extrañas y todo el monte se llenaba de pronto de burbujas que al estallar sonaban como el chiqui chiquichá de las maracas, que es la forma de reírse de los duendes. De colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Hermoso, hermoso, hermoso el tema La Jardinera de Violeta Parra. Nos emocionó recién también a nuestros compañeros de Ciudad Descalza, ¿no? Increíble. Cantada para chicos, cantada con esos ritmos que también llega mejor, ¿no? Sí, qué lindo. Parecen las canciones del jardín. Sí, y contarles, chicas y chicos, que también en nuestra biblio hoy estaba José, que es un estudiante que viene de Santiago de Chile, que está viviendo acá, y que es la profe de biodanza de este centro cultural, y que también tiene un acento así. ¿Onda, cómo andas tú, Eduardo? Ah, sí. Contanos qué tenés para presentar. Edu, obviamente que yo que siempre me la paso todo el tiempo entre los estantes, entre los libros, y principalmente entre los libros de para chicos, ya que estaba buscando tanta información sobre helechos y setas y cosas de vegetales, dije, bueno, a ver, ¿cuál es mi especialidad? Así que encontré un libro que habla de leyendas, mitos y cuentos, y otros relatos, collas. Wow. Bien. Sí. Este libro, en realidad, cuando lo estuve buscando, lo busqué para leer sus cuentos. Bien. Para leer sus leyendas, para revalorizar todas esas cosas. Por ejemplo, cómo se conoció la coca. Bien. Resulta que se ve que está traducido de su idioma original. Ajá. Entonces, cuando yo me pongo a leer esto, no me sale. Claro. Porque al tener una traducción... No tiene tanto... tiene otro tipo de musicalidad. Claro, tiene oraciones que no pegan ni... Claro. Bueno, hola. Bueno, pero bienvenidas. Entonces, sí, así que bueno, para leer de esto, para contarnos así, lo voy a tener que hacer haciéndole... Bueno, tengo que reescribirlo para que yo pueda leerlo, porque es imposible. Bien. Pero lo que sí es interesante para revalorizar de lo que contiene es un mapa... ¿no? De lo que es todo el territorio argentino durante el siglo XVI, la cantidad de grupos aborígenes que existían y suman como 22. Bien. Desde el noroeste, centro-norte, suroeste, hasta el sur, todo, de todos. No deja ninguno afuera, pero es especializado en los collas. Bien, bien. Y a su vez habla más o menos también de lo más importante, digamos, lo que se revaloriza. Más bien de ellos, bueno, cómo eran sus casas, cómo eran las actividades de las mujeres y de los hombres, la pacheta, que era el lugar donde ellos dejaban sus ofrendas a la madre tierra, el arte y su cosmovisión, que sí. Eso lo dejaban reflejado a través de sus artesanías, sí. A través de la alfarería y el tejido. Bien, seguramente el libro aborda cómo eran los antepasados, pero también es una cultura viva, porque exacto. Es un grupo étnico vivo. Sí, sí, justamente para tomar en cuenta, para poder hablar del libro, trataba de borrarle esos pasados. Claro, digamos, hay que hablar de presente. Tenían una... Sí. No, la cosmovisión de ellos, sí. La de hoy, es actualmente... Chicos, es más, vos imaginate a mis compañeritos de la primaria, sí. Ellos lo tienen más en cuenta que yo. Claro. Porque, obviamente... A mí me dieron una educación distinta a los chicos de ahora. Los chicos de ahora lo tienen así. Bien. Así que, bueno, es muy lindo este libro. Se los recomiendo para conocer la historia de los collas. Bien. Tiene ilustraciones por Wadi. Y, bueno, un libro lleno de color. Imagínate, un libro de los collas. Ellos tienen todos los colores tierra, las gamas tierras de todos los colores. Así que es hermosísimo. Que forma parte de nuestra biblioteca también. Así que... Forma parte de nuestra biblioteca. Pueden venir a conocerlo a nuestra biblioteca. Bien, y contarles también que este día, hablando de libros, este día sábado a las 17 horas vamos a presentar el libro Raíz de Tres, que soy el autor, lo vamos a presentar sí. En la biblio, así, tranquilos, comiendo algo rico, en yo ronda, voy a ir. Y ese tipo de cosas que hace que nos sintamos bien, es eso, no es que uno pone el escritorio, el agua mineral y se pone un micrófono todo serio a decir las cosas, sino que es a compartir un poco cómo se hizo el libro. Esperamos que se arme la pachanga, ¿no? También. Necesitamos un... También, comer algo rico también y pasar un buen momento. ¿Qué te parece? Dale, entonces este sábado 17 a las... A las 17 horas. A las 17 horas en la biblioteca Héctor El Galponcito. Germán Westergel, sí, vamos a estar en El Galponcito, en la sala para niños y niñas. Muy bien, agendemos sábado 17 horas en El Galponcito de los Cuentos a las 17 horas el sábado 17. Bien, y nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir con un tema de León Gieco. Que tiene que ver también con esta diversidad, tiene que ver con estos ritmos, tiene que ver con toda la cultura que hoy estamos viviendo. Así que nos vamos, les dejamos un beso y un abrazo. ¿Qué te parece, Rocío? Dale, de una. Entonces, así algo como sumamente gigante, como un besito de un chichiricu. Dejamos. Bien, y agradecer mucho a Demian y agradecerle a Lu también que está terminando esta tarea de todo lo que tiene que ver la operación. Así que ya se viene Ciudad Descalza y un abrazo para todos y todas. Chau. Chau. ropaje que no hizo más que endurecernos como piedras.